FM 99.7, Che Barracas. Nuestro blog en vivo en chebarracas.blogspot.com. Sí, y estamos en comunicación con Silvia Adowe. Ella es argentina, pero está hace muchos años en Brasil, militante del MST, y muy inmersa en lo que están siendo las luchas obreras que se están desarrollando en Brasil y en específico en Sao Paulo. Silvia, buenas tardes, noches. Buenas noches, compañero. Estamos aquí con muchas huelgas. Sí. Buenas noches, Silvia. Un gusto escucharte. Saludos de la Villa 2124 de Barracas. Ramón y Pancho te hablan. Buenas noches, Ramón, Pancho y la audiencia de la radio comunitaria. Te queríamos preguntar cómo se están desarrollando estas huelgas. Sabemos que vienen creciendo. Acá llega lo del subte porque está muy relacionado al Mundial, pero sabemos que hay más situaciones de conflicto laborales. Sí, se calculan unas 900 huelgas en todo el territorio nacional. No son huelgas pequeñas, son huelgas importantes del sector de servicios en particular, pero hay también de metalúrgicos, de químicos, de otros gremios también. En general son huelgas por reclamos salariales. Hay algunos gremios que tienen los convenios colectivos venciendo en este periodo, pero hay una cosa contagiante entre las huelgas. Es muy curioso que todas ellas en sus asambleas festejan las noticias de las otras huelgas, de los otros gremios. El de los del subte, de aquí de San Pablo, sí. Pero también los del transporte colectivo, de ómnibus, de Río de Janeiro, San Pablo y otras grandes ciudades, están movilizados. Es muy importante el hecho de que se recupera, hay un ascenso de las luchas, sí, sindicales, como no había desde 1995-96. Claro. Tanto por el número de trabajadores que están movilizados como por la radicalidad de las huelgas, ¿no? FM 99.7, Che Barracas. Silvia, ¿cuál es la respuesta que está teniendo el gobierno frente a esta movilización? Bueno, debo decir que muchas de estas huelgas no afectan directamente al gobierno nacional, sino a los gobiernos provinciales. Entonces, o gobiernos municipales, porque se trata de transporte, claro, en su gran mayoría, o del servicio público, algunas del área federal y otras del área provincial. Pero lo que se ve es mucha represión, sobre todo de las manifestaciones, porque estas son huelgas activas. En el contexto y en el marco legal que se creó específicamente para garantizar que la Copa del Mundo pudiera realizarse. Sí. Entonces vemos enfrentamientos muy graves, enfrentamientos callejeros al nivel del año pasado, pero la diferencia de los movimientos de junio del año pasado, se dice que junio del año pasado fue un borrador y que ahora se viene el junio de verdad. Bien. Lo que vemos de diferencia es que si las luchas el año pasado se daban a partir de los barrios, de los movimientos por vivienda, es decir, de los espacios de reproducción de la vida, lo que encontramos hoy es movimientos que surgen de los espacios de producción, sin que se ablanden los conflictos por vivienda. Es más, las manifestaciones más numerosas, más masivas, de miles de personas, son las manifestaciones de los movimientos por vivienda. Hay muchísimas ocupaciones en todas las capitales por vivienda. Y una novedad con respecto a otros periodos de lucha sindical es que muchas de estas luchas se realizan con los dirigentes a la cabeza o con la por cabeza fuera del dirigente. De las instituciones sindicales. Claro. Es el caso de los barrenderos de Río, que durante el carnaval hicieron una huelga contra su sindicato, inclusive, contra las resoluciones de su sindicato. Es que los sindicatos, sobre todo aquellos ligados a la Central Única de los Trabajadores, tienen vínculos muy estrechos y compromisos con el gobierno y no están interesados en enfrentar al gobierno nacional. Silvia, ¿nos escuchás? Sí. A ver, haciendo un paralelismo con lo que pasa un poco acá en Argentina, uno observa cierto proceso de recomposición del pueblo trabajador, de la clase obrera, expresada en la incorporación de, digamos, de una generación joven que está entrando hoy en el trabajo. Y esto se expresa obviamente en la recomposición de la lucha, en que los sectores burocratizados están quedando por fuera en varios escenarios de disputa, y al mismo tiempo hay una recomposición de sectores más combativos dentro de lo fabril. Acá en Argentina uno lo ve por ahí más en el corredor norte de la Panamericana, con lo que está pasando, que están, bueno, en CRAF, lo que fue todos los procesos recientes. ¿Vos dirías que tenemos un escenario parecido por allí? ¿Hay una recomposición a partir de la juventud? Sí, yo estoy acompañando las noticias de Argentina, de los movimientos, sobre todo de la zona norte de Capital, y también la lucha de los petroleros en el sur. Lo que veo es una rearticulación, tanto en Argentina como aquí, pero no es una rearticulación que se exprese todavía en formas organizativas. Digamos que hay algunas articulaciones que ya venían de todo este periodo de reflujo, que eran combativas y que de alguna manera estaban resistiendo en compás de espera, marcando el paso en el lugar, pero lo que estamos observando es muchas acciones que por ahora son espontáneas, claro, nada es completamente espontáneo, organizado por militantes de base, y que van a la lucha y se van articulando y construyendo confianza en la lucha. Son, como vos decís, militantes de una nueva generación de la clase trabajadora, ¿no? Y sobre todo de una clase trabajadora ya reconfigurada, con un componente precarizado muy numeroso. Y esos precarizados también están movilizados. Muchas empresas tercerizadas, muchos trabajadores tercerizados que se lanzan a luchar. Y vemos que a pesar de que se trata de luchas de carácter reivindicativo, hay alguna cosa de complicidad de las fuerzas y las corrientes subterráneas dentro de la clase y de los vasos capilares que van comunicándose. Y claro, sí, aprovechan, la clase está aprovechando la situación del mundial, okay, por un lado para tener visibilidad y para evitar que la represión sea más fuerte, ¿no? Porque los ojos del mundo están orientados para el Brasil. Sí, pero eso te quería preguntar al respecto, porque, sí, digamos, el crecimiento de la lucha de clases, digamos, que como vos decías, desde hacía muchos años que no tiene esta magnitud, un mundial de fútbol a escasos días de empezar, y un paquete de leyes represivas que Brasil no hace tanto consiguió para frenar los disturbios y estas situaciones de movilizaciones. Eso, ¿qué pensás que puede dar como resultado en lo poquito que queda para empezar uno de los eventos más importantes, si se quiere, a nivel mundial? Bueno, primero tengo que decirte que a diferencia de otros mundiales, no hay un entusiasmo tan fuerte de la población brasileña por este mundial. Por ejemplo, a esta altura del campeonato ya estarían todos los barrios con el asfalto pintado, con banderas nacionales. Eso no está ocurriendo. En todos los carteles que uno ve invitando para el mundial, en los boliches donde las personas se reúnen para ver los partidos de fútbol, uno no ve, carteles, y en todos hay pintadas diciendo no va a haber copa, no va a haber copa. No es que no va, sino en la copa va a haber luta, es decir, en la copa va a haber lucha. Claro. Entonces lo que veo es un periodo bastante caliente de la lucha de clases aquí. Se prepara una movilización para el jueves, por ejemplo, sí, que es el primer partido con Brasil presente, y se prepara en San Pablo una gran manifestación, que claro que va a ser recibida con represión. Claro. Hoy la huelga del subte está dentro de este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras del mundial, lo que ellos llaman de arenas, están, en el caso de San Pablo, conectadas con la red de metro, de tren subterráneo. Entonces, imagínate que para llegar va a ser muy difícil. El pueblo trabajador no va a poder presenciar directamente este mundial. Las entradas, los ingresos para los partidos son carísimos, están fuera del alcance de un trabajador medio. Solo un trabajador calificado que ahorró durante meses para poder comprar las entradas va a poder presenciarlo. Entonces, además, en el Itaquerão, que es el estadio donde va a realizarse el primer juego, el primer partido, lo que vemos es una gran ocupación, enorme ocupación, de las más grandes de San Pablo, ocupación urbana, que inclusive fue bautizada por los ocupantes, los sin techo, de A Copa do Povo, la Copa del Pueblo. Y bueno, y ellos amenazan de hacer una gran manifestación en el caso, sumarse a la manifestación en el caso de que no haya negociaciones por la expropiación de esos terrenos. Claro. Sí, Silvia, te queríamos agradecer esta comunicación, ya nos estamos quedando casi sin tiempo al aire y vamos a estar hablando a ver cómo se desarrollan los conflictos y las huelgas, ya una vez empezó el mundial, y esperemos que no sean con represión para los trabajadores. Muchísimas Dale, gracias. Y yo me voy también porque soy parte del comando de huelga de la facultad donde lecciono, así que me voy a una asamblea. Hasta luego, compañeros. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao. Estábamos en comunicación con Silvia Beatriz Adue. Sí. Ella es militante del MST, participa activamente en el área de formación del movimiento y nos estuvo poniendo un poco en tema de las últimas huelgas que se están desarrollando en todo el país y, como explicaba, de las más importantes desde mitad de los 90, que y que muchas quedan invisibilizadas si no son relacionadas al mundial. Sí, parecería ser que, digamos, el fenómeno que estamos viendo a nivel regional, el fenómeno que inclusive estamos viendo en nuestro país, digamos, en los últimos 2 o 3 años, de cierta reactivación de los conflictos fabriles y cierta reactivación de la organización de los laburantes, da cuenta de que este proceso, este modelo extractivista, este patrón de acumulación capitalista que sostiene nuestra región en la división internacional de trabajo a nivel global, no es algo pacífico y efectivamente, como decía el viejo Marx, termina engendrando sus gérmenes de resistencia, ¿no? Y de posibilidad de cambio. Sí, exactamente. Y a eso, y a esto se le sumaban los problemas que había de sobrefacturación en lo que es relación al mundial, que involucraba a muchas de multinacionales que están hoy insertas en Brasil y que también se llevan la plata del pueblo brasilero. Evidentemente lo que resta es articular las luchas y seguir estando en tema de lo que está pasando tanto en Brasil, porque sin irnos más lejos está pasando de otra manera también en el conurbano y en Capital Federal. Vamos a ir con un temita, es una banda de los 90, que fue un proyecto paralelo a Todos Tus Muertos. Ahí estuvo metido Gamexan, estuvo metido Fidel, estuvo metido Palito Molina, con una línea mucho más dub y reggae que Los Muertos, pero la verdad que un sonido impecable, uno de los mejores discos de reggae nacional a mi criterio. No sé qué dirá mi amigo Luca, que está, la está viendo por acá, me dice que está todo bien. Nico, me vamos. El paso de la vida siempre está más verde. Ya vi otras veces en verde, verde. La historia del pusilame va al mismo final. Se olvida que al morir se va el juicio fatal. Prepárate para volar. Esta noche vas a cobrar. Lumba ahora te va a roquear. Como vamos a hacer.